El cielo se partió en Berlín. El tiro más preciso de mi vida fue escogerte a ti. La vela se apagó. Qué tonta discusión. Mirando las hojas caer, cosiendo el tiempo a lágrimas. En el mantel me derrumbé. Crujió mi corazón.